ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes amables radioescuchas de esta su emisión del Noticiero de los Medios Libres. Este es el Noticias de Abajo ML. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la explanada central del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. El día de hoy tenemos muchísimas noticias que compartir con todos ustedes, noticias que pues también nos están compartiendo los compañeros, distintos compañeros y compañeras de los distintos medios libres en México y el mundo. Recuerden que nos pueden escuchar en distintas radios comunitarias, como por ejemplo en Chiapas, en Radio Botán Zapata, nos pueden escuchar a través del 89.1 de su FM. En Oaxaca nos pueden escuchar a través del 102.5 FM, a través de Radio Totopo. En Guerrero, a través de Libertad Radio 92.7 FM, en Petaquillas, Guerrero. Allá está este pequeño poblado de Chilpancingo, Guerrero, la capital de Guerrero. Radio Voces Nuestras, voz de todos, esta radio comunitaria que está transmitiendo desde la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, a través del 90.1 de su FM. En la ciudad Monstruo nos pueden escuchar a través de la frecuencia libre de Radio Zapote, el 102.1 FM, el 102.9 FM de la Que Huelga Radio, la voz de Villa Radio 91.7 FM, y a partir de hoy también nos pueden escuchar ya de nueva cuenta en la frecuencia liberada de Regeneración Radio 105.3 de su FM. Y pues bueno, parte de las noticias del día de hoy pues es respecto de la situación médica, la situación de salud del compañero preso anarquista Fernando Bárcenas, que ya fue trasladado al penal de Tepepan. Vamos a estar comentando un poco respecto de la situación en la que se encuentra. Hay algunos informes médicos y también pues varias peticiones de respecto de algunos doctores que pues hacen la recomendación de que los compañeros abandonen pues este nivel de lucha, ya que pues está en peligro, está en riesgo su vida. En información internacional vamos a tener pues más de estos malditos presidentes que pues siguen huyendo a la protesta social, siguen huyendo pues al reclamo justo de la sociedad, como es este presidente que tenemos acá en México, que pues cada vez que puedes rehuye o simplemente manda a garrotear a quienes alzan la voz en su contra. Pues vamos a estar platicando respecto del presidente de Honduras, el de apellido Lobo, que pues salió huyendo en un helicóptero después de una marcha que estaba realizando allá en Honduras. También vamos a estar platicando respecto de este paro nacional que se suscitó desde la semana pasada allá en Ecuador. En Chile pues también hay nuevas reciente detención. Vamos a estar platicando un poco también una propaganda que están moviendo los compañeros de Acción y Lucha Revolucionaria allá por la expansión de la revuelta allá en Chile y por la libertad de los compañeros y pues contra los buenos ciudadanos. Esta información la podemos encontrar en contrainformate.wordpress.com y pues en información nacional vamos a estar platicando respecto de la marcha de los maestros en el país que se estuvo desarrollando el pasado viernes allá en Oaxaca, en otras partes del país también. La militarización en Oaxaca también está muy elevada, hay mucho repudio a toda esta militarización y pues bueno, también vamos a estar hablando de los 14 meses de encierro de Marco Antonio Suástegui, este compañero luchador social, activista, socioambiental, que pues está injustamente preso ya desde hace algunos meses. Pues bueno, también vamos a tener invitaciones y pues bueno, todo esto lo pueden escuchar a través de este su noticiero de los medios libres. Estamos comenzando el día de hoy y pues bueno, nos vamos al primer corte musical para iniciar regresando con toda esta información que tenemos para todos ustedes. Y pues bueno, vamos a escuchar al Frente Cumbiero con esta canción denominada Vinilo y enseguida iniciamos. Eso es, fantasma, historia de Palenque, de Palenque. Donde la gente sale a la calle y muestra toda su alegría. Yo canto puya, chalupa, son de sexteto, a veces una cumbia, cumbia. La cumbia, la cumbia. Y para mí es una fiesta, una fiesta. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio. Bueno, pues buenos días. Este es su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vamos a iniciar con esta columna que se la queremos dedicar a la lucha por la libertad de los presos políticos aquí en la Ciudad de México. Y en particular a los compañeros que se han organizado en la Coordinadora Informal de Presos. Ya tienen... El día de hoy estarían cumpliendo 53 días en huelga de hambre y bueno, pues una situación bastante crítica, ¿no? Cualquier persona que se imagine 53 días sin probar bocado es una situación bastante grave, ¿no? En riesgo su salud y cuatro días, cinco días nos están aquí confirmando. Que también pues agudizaron esta huelga de hambre también dejando de tomar líquidos. Entonces, siete días nos confirman. Y bueno, pues esta situación cada vez se pone más grave. Su delicada condición de salud actual no es solo consecuencia del ayuno prolongado, sino también de las omisiones en su atención, como la falta de cuidado en las condiciones ambientales y sanitarias del reclusorio, los traslados y movilizaciones durante momentos críticos, la constante tensión y agitación emocional a la que eran sometidos, así como los múltiples obstáculos que el equipo médico solidario encontró para darles una atención necesaria. Y bueno, pues al principio esta huelga de hambre eran aproximadamente 8 compañeros, varios de ellos fueron saliendo de la cárcel gracias también a esta presión y la lucha por la libertad que se ha dado desde varios compañeros más. Y bueno, pues así salió Brian Reyes, Jacqueline Santana, entre otros compañeros, pues fueron saliendo también de la cárcel que estuvieron al principio apoyando esta huelga de hambre. Y bueno, pues actualmente solo sobran 3 compañeros en huelga de hambre. Uno de ellos lleva 51 días, que es Alejandro Montaño, y 53 días que tendría Fernando Bárcenas, y José Santiago Hernández, que son los compañeros que ahorita quedan haciendo esta lucha. Y bueno, pues les recordamos que esta situación a la que han decidido llevar a cabo los presos políticos, estos presos en particular, bueno, pues sus demandas, la primera de ellos es su excarcelación, que queden libres, porque pues son gente inocente y víctimas de pues de la brutalidad del Estado. Y la segunda, o la más demanda más fuerte que han estado impulsando en estos días de huelga de hambre, ha sido la de pues mejores condiciones penitenciarias, el dejar a la luz pública pues toda la serie de violaciones sistemáticas que se hacen adentro de los reclusorios en contra de estos pues personas que tienen el lamentable hecho de estar presos. Y bueno, pues han denunciado cómo se trafica con órganos pues en los centros médicos de los reclusorios, cómo se trafica o cómo se extorsiona con dinero a las visitas, a los presos, a los abogados, a los médicos. Un ambiente de corrupción muy fuerte el que se vive y se sabe de todos, muy sabido, por la corrupción que se vive en los reclusorios y por las faltas de condiciones pues mínimamente humanitarias y saludables para la gente que está ahí recluida. Y esa es una de las luchas a las que ha estado impulsando estos compañeros, denunciando las malas condiciones del penal. Hemos tenido la oportunidad de asistir a algunas conferencias de prensa donde se ha estado difundiendo la situación de la huelga de hambre, y pues muchos reporteros quedan así como asombrados, ¿no? Buscando como la nota de es una huelga de hambre por la libertad de tal persona, ¿no? Y si bien se está pidiendo la libertad de todos ellos, como que la demanda más central es evidenciar lo que está pasando en el penal. Saben que es difícil que se consiga, la huelga de hambre no tiene el objetivo de derribar la cárcel, sino generar esa conciencia en toda la población, en toda la gente solidaria, de que las cárceles no deben de existir, de pues la injusticia que se vive dentro de ellas, no solamente por el sistema penal mexicano injusto y el sistema de gobierno también injusto, sino por la forma en que están organizadas, la forma en que pues mantienen estas corrupciones a lo interno. Y bueno, pues desde aquí vamos a estar atentos. Como saben, Fernando Bárcenas también es parte de este noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, y él también desde la cárcel ha mandado sus contribuciones y sus colaboraciones aquí a este noticiero, pues informándonos de las situaciones que se viven dentro del reclusorio norte. Y bueno, pues él también, junto con otros compañeros, saca el proyecto de periódico El Canero, al cual ahora también se le ha sumado un proyecto de fanzine que está editando también desde la cárcel, y que bueno, pues ha estado desde denunciando lo que pasa dentro de la prisión, como también informando pues sus anhelos de libertad, ¿no? Y sus sueños como anarquista, que él así se ha nombrado. Y bueno, recordamos que Fernando Bárcenas está acusado de haber incendiado el árbol de la Coca-Cola sobre Avenida Reforma. Y el caso de Alejandro Montaño, pues es un compañero que también ha estado haciendo manifestaciones. Primero se subió a la torre del Bicentenario, ahí también sobre Reforma. Después se subió a un templete ahí en el Zócalo de la ciudad mientras un acto de Mancera. Y bueno, pues un compa bastante extrovertido que pues por hacer este tipo de demostraciones públicas hoy también está encarcelado y con bastante saña le han echado ahí sentencia. Y José Santiago Hernández pues es un preso común que está acusado de robo a un Oxxo, y bueno, pues el cual también se ha sumado a esta movilización y es parte también de esta coordinadora informal de presos. Así que bueno, pues este es un poco de la información. Vamos a hablar ahora un poco del parte médico que se está difundiendo. Así es, tenemos este informe médico respecto de la situación de salud de Jesse Montaño Sánchez, Fernando Bárcenas Castillo y José Santiago Hernández, estos tres compañeros que aún continúan en huelga de hambre. Este informe médico fue realizado cuando tenían 51 días de huelga de hambre, ahí como le estamos ya haciendo las cuentas, hoy ya tienen 53 días en huelga de hambre, ya 7 días sin ingerir líquidos también, ya es una huelga líquida también. Y dice que los integrantes del equipo médico solidario que hemos atendido a Jesse, Fernando y José, hemos sido testigos de los efectos del proceso vivido durante la huelga de hambre que hoy cumple 51 días en el caso de Jesse y 52 para Fer y José. Su delicada condición de salud actual no es solo consecuencia del ayuno prolongado, sino que también de las omisiones en su atención, como la falta de cuidado en las condiciones ambientales y sanitarias del reclusorio, los traslados y movilizaciones durante los momentos críticos, la constante tensión y agitación emocional a la que eran sometidos, así como los múltiples obstáculos para que, como equipo, entráramos a darles atención solicitada. Ante estos antecedentes, podemos informar que su estado de salud actual es crítico y se detalla a continuación. Jesse Montaño Sánchez ha perdido 12 kilogramos, lo que representa el 17.4% de su peso corporal. Presenta signos de pelagra, deficiencia de niacina y escorbuto, deficiencia de ácido ascórbico. Y existen indicios de una pancreatitis leve, así como de una mayor proteinuria que no ha sido evaluada adecuadamente. Fernando Bárcenas Castillo ha perdido 12 kilogramos, que representan el 18.7% de su peso corporal, al igual que Jesse presenta signos de pelagra y escorbuto. En su caso existen síntomas cada vez más intensos de un aparente daño renal, de infección en vías urinarias y riesgo de úlcera gastrical u duodenal. José Santiago Hernández ha perdido 7 kilogramos, lo que representa el 12% de su peso corporal. Tiene signos claros de escorbuto más avanzado, lo que lo pone en riesgo de una hemorragia interna. Desde el viernes 14 de agosto, en la tarde, fueron trasladados a la Torre Médica de Tepepan. No les están proporcionando miel suficiente, y que eso es un riesgo más para su salud, donde actualmente se encuentran. Es impresionante la fuerza y solidaridad de los tres jóvenes, quienes expresan que desean continuar la huelga de hambre, pero nuestra labor como equipo médico ha sido la de insistir en estos momentos en el retiro oportuno de la huelga, debido a la falta de condiciones para una atención adecuada y los daños cada vez más irreversibles a su salud. Equipo médico solidario: doctor Guillermo Selvas, nutrióloga Avelina Landaverde, psicóloga Ana María Vera. Y pues bueno, esta es la información de estos compañeros de este equipo solidario médico, que pues está viendo la atención adecuada de los compañeros, y pues sabemos que en estos días los compañeros aún continúan, y pues bueno, estaremos también muy al pendiente dándole seguimiento pues a la situación médica, que pues cada vez se vuelve más crítica. Y pues bueno, esperamos que próximamente pues logren su libertad, que es la primer meta que están buscando con esta huelga de hambre, y pues ahora con esta huelga líquida también. Y pues bueno, ya se encuentra en la Torre Médica de Tepepan, junto, pues por ahí también ya se encontraba Nestora Salgado, quien también pues después de una huelga de hambre pues también fue trasladada desde un penal de máxima seguridad del Pacífico de Tepic, Nayarit, hacia la Torre Médica de Tepepan. Y pues bueno, vamos a seguir muy al pendiente de esta información, y pues bueno, vamos a más información. Vamos a un corte musical primeramente. Vamos a escuchar a Black Panther, esta canción de ahorita no tengo el nombre, pero es Black Panther, y enseguida continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Cuando tú me observas y en tu punto de mira, pero llegó un día y tú no lo sabías, y mientras tú corrías yo en tu cara me reía. Y no me aprietes, no quiero tus billetes, me siento con las manos ya atadas ya los grilletes. Pero llegó la noche, tú despotricabas, y mientras tú llorabas por la puerta me largaba. Acción, reacción, es lo que te pasa cuando pierdes la pasión. Acción, reacción, sientes como ya la se pierde su color. Acción, reacción, roto ya los sueños, llega desesperación. Acción, reacción, acción, reacción. Black Panther, yellow eyes, running, running, running. Running, running, running. se vende. A veces ni se entiende, ni se compra, ni se siente. Pero ha llegado el día, tú sin controlarlo. Has visto que se escapa y ya no puedes sujetarlo. Y no me pierdes, no quiero tus billetes. Me siento con las manos ya nada, ya los billetes. Pero llegó la noche, tú despotricabas. Y mientras tú llorabas por la puerta me largaba. Running, running, running. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya regresamos a su noticiero de los medios libres y pues bueno, vamos a iniciar ya con la información internacional que pues bueno, les queremos comentar respecto pues de esta propaganda de agitación que pueden encontrar en la página de contrainformateblog.wordpress.com, esta página que pues maneja información internacional. Y pues bueno, en este caso vamos a darle lectura a una nota, bueno pues este más que nota pues es un panfleto en solidaridad y pues un pronunciamiento y posicionamiento respecto de los compañeros en lucha en Chile, y dice: acción de propaganda y solidaridad por la expansión de la revuelta, por la libertad de nuestros compas contra los buenos ciudadanos. Nuestros pasos no precisan resguardarse de la policía en estas ciudades, sino de los vecinos, personas que te recuerdan lo que está prohibido, que miran desde sus ventanas hacia las únicas personas que caminan por las calles, autos que paran a ver qué estamos haciendo, carteles llenos de prohibiciones, buscan mantener la buena imagen de sus ciudades. Casi es una necesidad quebrar la uniformidad del color pastel de la iglesia recién pintada de una ciudad robóticamente limpia como esta. Rayar las paredes de estas casas deben recibir más limpieza que muchos otros seres. Irrumpir en una vieja cárcel custodiada por la policía. No queremos mejorar ningún mundo. La pasividad ciudadana apesta, como apestan sus ciudades de postal e imagen fiel de su irremediable pérdida de libertad. Qué asco ver a aquellos ciudadanos orgullosos de serlo, que se regocijan y satisfacen cual perro fiel ante su asqueroso amo o ama asquerosa, aquellas que cumplen las asquerosas funciones de vigilantes, policías, carceleros, carceleras, jueces, sin vestir uniforme, y llegan sonrientes a sus patéticos hogares con su sonrisa faldera al haber cumplido su labor ciudadanista de pedir justicia, mano dura, encierro, al señalar con el dedo a todo aquello que pueda perturbar la tranquilidad, la paz social. Qué asco que esos seres nauseabundos, aprendiendo su lección de carceleros, colaboran sumando causas civiles contra nuestros compañeros, contra nuestras compañeras. En cada lugar que pisemos de este mundo, nos encontraremos con este tipo de buenos ciudadanos, gente sumisa y servil, dispuesta a las bajezas más humillantes con tal de hacer su buena acción del día. Y no es que existan malos ciudadanos o ciudadanos a medias, pero estos que se regocijan y viven para hacerlo son los que despertaron nuestro asco en estos días. El Estado, sus defensores y sus falsos críticos están en cada esquina, en cada pueblo y ciudad, en cada cárcel, en cada mirada. No estamos en tiempos de la sociedad contra el Estado. Caminamos en espacios donde la sociedad es el Estado. Es este el tiempo-espacio por el cual transitamos asqueados pero con la frente en alto, pues aún somos lo que no está permitido. Sé que aún podemos reconocernos unos, unas a otros y otras en cada prohibición quebrada, oscuridad cómplice y en cada firme postura en las más duras circunstancias. Con nuestros compas nos une ese instinto incomprensible para las dominadas, dominados, que ahora nos lleva a irrumpir la normalidad de estas vidas ciudadanas, la solidaridad ácrata. En este ciudadanismo absurdo, el peor de los cómplices del control total, la dominación y la estupidización que vienen imponiendo cada día como forma de vida, creemos necesario ir expandiendo las revueltas que sacuden el letargo e interpelen a estos ciudadanos cómplices de la represión y la dominación. Nuestra mano tendida y firme a nuestros queridos y queridas compas Juan, Natalie, Guillermo y Enrique, encarcelados y ahora bruscamente asfixiados por 20 causas nuevas impuestas por los ciudadanos en el territorio controlado por el Estado chileno, en donde la muerte de un miserable Paco acapara todos los medios y conmociona todo, mientras que las muertes provocadas por estos, por estas, solo quedan en el silencio y en el olvido. Nuestros ojos no irradian solo ira y desprecio y destrucción, sino también la firme solidaridad, el combativo amor insurrecto que traspasa todo. Nuestro afecto y complicidad también a cada compañero o compañera encerrado, encerrada, perseguido, perseguida, señalado, señalada, a cada acción en contra de la civilización, sea esta hecha por la naturaleza o por nuestras robustas manos. En cada ataque, firmeza, a cada preso, solidaridad, por la destrucción de la sociedad carcelaria, por la liberación total. Nuestro odio a todo. Invierno 5523, siguiendo los encuentros de los ríos, salvajes y rampantes. Es este el pronunciamiento de los compañeros allá en la Patagonia Rebelde, en Chile en concreto. Y pues bueno, es este llamamiento pues a que la revuelta se siga expandiendo y pues que en cada trinchera pues se una pues en pues con cada pues con cada explosión, con cada panfleto, con cada pinta, pues se unan todas estas luchas. Y pues bueno, quedó allí y esta información. Vamos con más información. Bueno, pues comentarles un poco respecto también lo que está pasando en Ecuador. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador convocó desde la semana pasada a una jornada de lucha. Ellos le llamaron al paro nacional y un levantamiento que pues está planteando la resistencia contra pues las acciones neoliberales del gobierno supuestamente izquierdista de Correa. Y a partir de estas movilizaciones pues han sufrido una represión por parte de este gobierno que, vestido de izquierda, realiza acciones como cualquier otro gobierno neoliberal en todo el mundo, reprimiendo a los grupos, a los pueblos que se oponen a estas políticas de extracción de los recursos de nuestros países y pues de desplazamiento de las comunidades y con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, el contexto es ese, esta jornada de lucha que convocaron los pueblos de allá. Y en este contexto pasa que en la actividad de un volcán es el pretexto de este gobierno de Correa para realizar un estado de excepción en este país, y ante esta situación pues los pueblos se pues se pronuncian, ¿no? Vamos a leer a continuación el boletín de prensa que emiten, donde explican con mayor certeza, con mayor profundidad esta situación. El boletín fue emitido el sábado pasado, en este fin de semana, y dice así: ante el incremento de la actividad del volcán Cotopaxi, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, los movimientos sociales y sindicales y la ciudadanía que participamos en el paro y levantamiento nacional, expresamos nuestra solidaridad con las poblaciones que podrían ser afectadas ante una eventual erupción. Dejamos en claro que no se justifica una declaratoria de estado de excepción a nivel nacional para enfrentar la emergencia presentada por el volcán Cotopaxi, y mucho menos la restricción de los derechos constitucionales, la inviolabilidad del domicilio, de tránsito, de reunión y correspondencia en la totalidad del territorio ecuatoriano. Nos causa sorpresa que esta declaratoria incluya zonas que no están en áreas de afectación, sobre todo cuando se desarrollan movilizaciones en demanda de rectificaciones por parte del presidente de la República y su gobierno, frente a una política que impacta de manera directa a los derechos y libertades de los pueblos y nacionalidades, así como de todos los ecuatorianos en general. Las organizaciones hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que se pronuncie de manera inmediata e independiente y apegada a la Constitución, en virtud de que no existe justificación para una medida de esta naturaleza en todo el territorio nacional. Además, manifestamos que nos mantendremos vigilantes a nivel nacional para que el decreto no se constituya en un instrumento de violación de los derechos y libertades de la población ecuatoriana y no sea utilizado para reprimir a quienes se manifiestan de manera pacífica, ni sea la antesala de una dictadura. Al considerar que este decreto está orientado a enfrentar un evento de la naturaleza, ratificamos que el levantamiento y movilización indígena y del pueblo ecuatoriano en general se mantienen tanto en la ciudad de Quito como en las provincias, a pesar del estado de excepción. Por lo tanto, convocamos a las organizaciones de base de la CONAIE y otros sectores sociales y ciudadanos de las provincias a mantenernos firmes en el ejercicio de nuestro derecho constitucional a la resistencia. Igualmente hacemos un llamado al pueblo de Quito a continuar en las jornadas de lucha que llevamos adelante. Condenamos la represión sufrida en Logroño y Bomboiza, en donde existen varias personas heridas y detenidas. Exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros y compañeras detenidos en todo el país durante las jornadas de movilización, levantamiento y paro nacional, y responsabilizamos al gobierno por los actos de represión y violencia generados en contra de la población ecuatoriana. Este comunicado de prensa, este boletín de prensa, está rubricado por la Secretaría de Comunicación del Levantamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en Quito, Ecuador, como les comentaba, sábado pasado. No sé si querías también comentar algo al respecto. Sí, pues nada más hacer un comentario. La semana pasada Telesur estuvo coberturando las manifestaciones allá en Ecuador, y una situación lamentable y triste, porque pues pensamos que Telesur es un espacio un poco más abierto, más incluyente que otros medios comerciales, y que de hecho así se muestran, ¿no? Como una opción para conocer América Latina. Y en verdad uno reconoce ese esfuerzo, porque cuando uno ve Telesur, pues a diferencia de Televisa, que solo hablan de programas de Occidente y todos quieren ser güeros y su Ferrari, bueno, en Telesur puedes encontrar noticias de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de cosas que en verdad en la televisión mexicana no pasan, ¿no? Latinoamérica está vetada de la televisión comercial mexicana. Sin embargo, pues nosotros entonces muchos le creemos a que Telesur sea esa ventana de lo que está pasando en América Latina, y lo que vimos con la cobertura en Ecuador fue lo contrario. Vimos a un Telesur que estaba azuzando a la violencia gubernamental, o sea, que insistía desde la mañana: no, es una manifestación que no salió, son 30 locos, y junto con eso es la ultraderecha, es los ricos del país. Y bueno, las fotografías, los videos que han subido los compañeros de Guambra Radio, del Churo, compañeros de Medios Libres de allá, compañeros de organizaciones fraternas y solidarias como Ecuarunari o la CONAIE, que pues han destacado levantamientos populares a lo largo de su historia y en Ecuador. Ahora salen como los de ultraderecha por parte de Telesur. Bueno, y bueno, pues Correa encantado agarrando esas palabras y diciendo tonterías y queriendo agarrar este pretexto del volcán Cotopaxi para pues quitar las garantías, ¿no? O sea, lo hicieron con la chingunguya aquí en México, con lo de la fiebre porcina, etcétera, ocupar ese tipo de desastres naturales para con eso el Estado hacer lo que quiera de manera súper autoritaria. Y bueno, la manifestación llegó muy tranquila, la verdad es que sí, fueron manifestaciones pequeñas. Recordemos que Ecuador es un país del tamaño de Guadalajara, no es muy grande, y que junto con eso todas sus dependencias, todos sus departamentos se estuvieron movilizando, 500 mil personas por acá, 2 mil por allá, y bloquearon todo el país. No solamente hubo bloqueos en el centro del país, sino en todo. Y muy tranquilo, y la verdad es que estos compas han sido bastante tranquilos y muy de diálogo, ¿no? Y al final Correa llegó a reventar a golpes varias de esos bloqueos, varias de esas manifestaciones, con una manera, con saña, con dolo, a la gente que ha estado luchando por la tierra ya, que son dirigentes indígenas, los ha estado acusando de terrorismo. Hay 350 ecuatorianos acusados de terrorismo por defender su agua, por defender... Y bueno, Telesur, siempre que decía la ultraderecha, nunca decía, esos de la ultraderecha están luchando por defender su río, por luchar por su territorio en contra de una minera a cielo abierto, etcétera, que son los grupos que salieron a manifestarse. Solo Telesur decía la ultraderecha. Entonces, al día siguiente veo Telesur y hablan de que la ultraderecha está haciendo manifestaciones en Brasil y simplemente ya no supe qué pensar, ¿no? O sea, uno se va a quedar así con una mala idea, ¿no? De estos parámetros que ocupa Telesur. Entonces, pues no fue la ultraderecha, fueron los pueblos indígenas originarios que están en contra de Rafael Correa, un presidente neoliberal metido al socialismo del siglo XXI casi a la fuerza y que, bueno, pues se ha comportado de una manera despiadada, nefasta, brutal contra la gente que está manifestándose. Ha estado metiéndose directamente con compañeros. Hace la semana pasada escuchamos aquí a Jaime Guevara, un cantautor ecuatoriano. Él es anarquista, es vegano, él no toma alcohol, no fuma nada, ni cigarrillos. Y cuando le fue a protestar frente a Correa, Correa le dijo, no, tú eres un drogadicto, yo no voy a hablar con borrachos y no sé qué. Que hasta la propia intelectualidad ecuatoriana le dijo a Correa, cálmate. O sea, no sabes ni con quién estás hablando, es un compa compositor, pues anarquista, súper vegano, y tú le quieres insultar como borracho cuando no es cierto, y solo es para querer evitar la crítica concreta y certera que se le está haciendo a su mal gobierno. Y bueno, pues solidaridad con toda la gente de allá, solidaridad también con Carlos Pérez, que es el dirigente del Ecuarunari. Él ya dos veces preso, acusado de terrorismo, acusado de haber impulsado este levantamiento del paro, y su compañera, como es extranjera, ahora la quieren correr del país. Así, o sea, en una situación nefasta la que está haciendo el señor Correa, ¿no? O sea, guerra sucia de lo peor. Y bueno, pues desde acá, toda nuestra mala vibra para Correa y toda nuestra solidaridad para las luchas ecuatorianas. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con las noticias internacionales. Tenemos aquí en un portal web que se llama El Libertador de Honduras, donde dice que el presidente de Honduras huye en helicóptero de marcha de las antorchas. Bueno, esta breve nota nos cuenta de cómo fue que el presidente Juan Hernández se vio obligado a huir de los indignados que llegaban a su casa a exigir la renuncia por ser señalado de cometer actos de corrupción en su gobierno. Fue sacado en helicóptero y trasladado a otro lugar. Esto ocurrió así después de una marcha de antorchas. El presidente de Honduras, al enterarse que la multitudinaria marcha de las antorchas estaba por llegar a su casa, llamó a su escolta, fue llevado a una colina por un convoy de carros blindados y huyó en helicóptero con rumbo desconocido. Este hecho ocurrió el atardecer de este viernes, cuando cientos de miles de capitalinos salieron a las calles a condenar la corrupción e impunidad que achacan al actual gobierno. A pocas cuadras de la casa del presidente Hernández se encontraban concentrados los indignados que por segunda ocasión rodearon la vivienda y gritaron consignas contra el gobernante. Imágenes de televisión dan cuenta del momento en que llegan unos 8 vehículos donde doble cabina mientras aterriza el helicóptero en un helipuerto. La gente al ver la escena se ha molestado y ha criticado la actitud tomada por Juan Hernández, que se ha negado a hablar con ellos y ha tenido que abocarse a la OEA para facilitar el diálogo nacional. Bueno, pues ojalá así huyeran, ¿no?, los gobernantes aquí en este país. Este gobernante de Honduras, pues es así es la manera en la cual enfrenta el repudio de la población que, pues bueno, está denunciando sus actos corruptos. Bueno, vámonos a más información. ¿Lo digo yo? Bueno, y tenemos también otra noticia. Esta la tenemos en el portal de Caos en la Red. Esta noticia es, cuentan de un audio y de un acto que ocurrió allá en Madrid en una manifestación que se llamó Nos Queremos Vivas contra los asesinatos machistas. Y di cuenta así, dice: seremos manada para no caer por ellas, para seguir al pie del cañón, insumisas por nosotras, porque no nos cansaremos de repetir y gritar que nos queremos vivas. Alrededor de 500 personas se manifestaron ayer contra la violencia machista para denunciar los 63 asesinatos que llevan contabilizados en lo que va del año. Al llegar a la Puerta del Sol, leyeron un comunicado donde nombraron una por una cada una de las víctimas y denunciaron el hecho de que algunas de ellas no son reconocidas como tales, al no haber mantenido una relación sentimental con el asesino, como el caso de niños muertos a manos de sus padres o la víctima Laura Hoyo, asesinada recientemente junto a su amiga Marina Okarinska, ambas asesinadas a manos del exnovio de la última. Bueno, pues vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta acción, de esta marcha que convocaron estas mujeres allá en Madrid. Y bueno, pues recordando pues que esta campaña no solo es en Madrid ni en muchos lugares, ¿no? Hay muchas mujeres organizándose para denunciar la violencia machista, que bueno, pues es una de las causas de muerte también muy elevada en muchos lugares de este mundo. A ver, ¿ya está lista? Bueno, pues vamos a escuchar este fragmento de esta marcha allá en este continente, en el viejo continente. Bueno, también recordando que esta campaña Nos Queremos Vivas también acá en México ha tenido pues mucho pues ha tenido mucho movimiento también, ya que pues acá también hay pues muchos feminicidios, los vemos de una manera muy cotidiana y bueno, pues también aquí hay pues movilizaciones para evidenciar este accionar de los machos. Bueno, vamos a escuchar el audio. Llevamos 63 asesinadas en 2015. El 4 de agosto éramos 56. Hoy somos 63. Y entre tantas últimas fechas, solo han pasado 15 días. 15 días que han dejado un río de sangre. Río que no para nunca. Día a día aumenta su caudal. Cada año las cifras no hacen más que incrementar. Y las instituciones siguen sin tomar medidas al respecto. Es más, la preocupación hacia nosotras es tan nula que se ha recortado presupuesto a las ayudas para las víctimas de violencia de género. El ejemplo de ello es Laura del Hoyo, amiga de Marina Okarinska, expareja de Sergio Morate, hombre que asesinó a ambas. Laura no será contabilizada como víctima de violencia machista, porque no tenía ningún vínculo afectivo con el asesino. Laura ha muerto por un motivo muy claro. Un machista les ha quitado la vida, a ella y a Marina. todas las presentes aquí sabemos que esto sucede. Hemos sido amigas que han ayudado a otra frente a su pareja que la maltrata. También hemos podido ser la víctima. Y si las instituciones siguen sin hacer nada, podemos ser las próximas asesinadas. Cada asesinato es una tragedia para las familias, para cada una de nosotras. Una bala en el pecho. Para ellos es un recordatorio de su poder. Es el acto esclarecedor de lo que el sistema patriarcal les da derecho a hacer. Les recuerda cuáles son los privilegios que tienen. Aunque ellos digan que no saben cuáles o los nieguen, nosotras sí sabemos cuáles son. Privilegio es vivir sin miedo. Privilegio es poder ir a la calle tranquilo sin sufrir acoso callejero. Privilegio es que no te asesinen y violen a hombres cada día en el mundo. Privilegios son los que les mantienen a ellos arriba y a nosotros aquí abajo, sometidas. Pues que sepan que a pesar de estar sometidas a la violencia patriarcal, seremos manada para no caer por ellas, para seguir en pie de cañón, insumisas por nosotras, porque no nos cansaremos de repetir y gritar ¡que nos queremos vivas! ¡Woo! Bueno, pues este fue el bloque de noticias internacionales y pues vamos al siguiente a la siguiente sección musical. Vamos a escuchar la copla del Palo Bueno y enseguida continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros acá en la cabina de Regeneración Radio a través del número en cabina, el cual es el 55 87 56 96. Pueden estar también entrar a ver nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @deabajoml. En Facebook nos pueden encontrar como Noticias de Abajo ML. Y pues bueno, ya están los contactos y pues esperemos se puedan poner en comunicación con nosotros para poder pues que escuchar sus comentarios o sus peticiones musicales. Vamos a escuchar esta canción de la copla del Palo Bueno y ahorita continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. La recuperación de la posesión. En vez de encerrarme en una fábrica como en un presidio, en vez de mendigar aquello a lo que tenía derecho, preferí sublevarme y combatir cara a cara a mis enemigos, haciendo la guerra a los ricos, atacando sus bienes. Alexander Marius Jacob. Vengo hacia la defensa, me voy para el supermercado, que allí tiene muchas cosas que le voy a dar el palo. El guardia jurado me sigue, pero en cuanto se descuida, le choro todo lo que puedo al champion y a lo de Prica. Y al Eroski, y al Sabeco, y al Corte Inglés. Todas esas jodidas multinacionales que nos están chingando la asistencia. Llevo los bolsillos llenos con cintas de TPK que me esperen sentado si creen que voy a Thank you. peña al saqueo, a la copla del palo bueno. Vamos a romper las leyes, muy sucias leyes del mercado. Unidos peña al saqueo, a la copla del palo bueno. Unidos peña al saqueo, la copla del palo bueno. Unido peña al saqueo, a la copla del palo bueno. Dale cantera al tupe. Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres. Y pues bueno, tenemos información nacional. Esta información es del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, el CEPIADET, esta organización oaxaqueña que está publicando pues este comunicado de Santa María Yukunicoco, esta comunidad allá serrana en Oaxaca, en el municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca, que pues el pasado 15 de agosto del 2015 pues sacaron este comunicado. Y pues vamos a darle lectura, ya que pues es algo para comentar respecto pues de la difamación que están de la que están siendo objetos de parte de los medios de comunicación masiva. Y dice así: María Yukunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, 15 de agosto de 2015. Licenciado Gabino Cue Monteagudo, gobernador constitucional del estado de Oaxaca. Licenciado Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, fiscal general del estado. Licenciado Adelfo Regino Montes, secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado de Oaxaca. Víctor Alonso Altamirano, comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca. Licenciado Arturo de Jesús Peinbert Calvo, defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. A todas las distintas organizaciones y asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, en especial de los pueblos y comunidades indígenas. Lo suscribimos los integrantes de la Agencia Municipal de Santa María Yukunicoco, perteneciente al municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca, así como ciudadanas y ciudadanos del lugar, en relación a los hechos ocurridos el día de ayer, jueves 14 de agosto del año en curso, donde fueron detenidas personas presuntamente pertenecientes a diversas corporaciones policíacas. Informamos y precisamos lo siguiente. 1. Efectivamente, el día de ayer, viernes 14 de agosto de 2015, siendo aproximadamente las 9 horas de manera furtiva, en una patrulla de la Policía Federal y en cuatro camionetas particulares, tres marca Ford Lobo y una pickup, sin ningún tipo de rótulo o logo de alguna institución policiaca, arribaron cerca de 50 personas fuertemente armadas a la agencia municipal, estando en la población al bordo de las unidades de motor. Se dedicaron en un principio a recorrer las calles de la población, después sin ninguna autorización se introdujeron en diversos domicilios particulares. Además, quisieron llevarse varios vehículos de procedencia extranjera con el pretexto de estar de que la documentación respectiva no estaba en regla o por no estar actualizados en el pago de sus impuestos. Incluso donde pudieron, exigieron y lograron el pago de la cantidad de 3,000 pesos mexicanos para devolver las unidades de motor. 2. Eso, naturalmente, que causó la molestia e irritación de los habitantes que lo comunicaron a la autoridad municipal, quien con el apoyo de la misma población procedió a requerirles que acreditaran y explicaran los motivos de su estancia en el lugar. Sin embargo, dichas personas se negaron y tampoco quisieron identificarse, mucho menos mostraron alguna orden de cateo, orden de aprehensión, detención o arresto, oficios de comisión o de investigación. Es decir, las personas de referencia no contaban con ningún mandamiento escrito de autoridad judicial o administrativa, ni algún mandamiento escrito que justificara su presencia en nuestra comunidad. Por el contrario, se encontraron realizando actos que por una parte son consideradas faltas sancionados por el sistema de justicia de la comunidad y por otra parte también son constitutivos de delitos como robo de vehículos, extorsión y allanamiento de morada, o en su caso, abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública. 3. En razón de ello, fueron detenidos aproximadamente a las 15 horas y trasladados a la agencia municipal un total de 18 personas, 17 hombres y una mujer, que responden a los nombres de Nelson González Rojas, William Cerqueda Betanzos, Lázaro Douglas Félix, José Juan Sierra Santos, Alejandro Ordaz Acosta, Miguel Ángel Ordaz Carrasco, Óscar Casiano Santos, Severiano Santiago Almazar, Cristóbal Salas Estrada, Alejandro Martínez Morales, Roberto García Guerrero, Sabino Ruiz, Ariana Cruz Urrieta y César Zárate Manríquez. En tanto, la comunidad no pudo detener a dos vehículos más de particulares marca Ford Lobo, donde viajaban cerca de unas 30 personas. 4. Posteriormente, se presentaron a la población dos personas del sexo masculino, quienes tampoco quisieron identificarse con documentación oficial, pero al parecer pertenecen a la Fiscalía de Huajuapan de León, Oaxaca, que de forma prepotente y altanera exigieron la liberación de los 18 detenidos, por lo cual se ordenó también su detención. Ya después, estas dos personas reconocieron finalmente que los 18 detenidos y los que lograron escapar del lugar no actuaban con base en un mandamiento escrito ni estaban comisionados en el lugar. Cabe precisar que actualmente se encontraban detenidos un total de 20 personas en la cárcel municipal de Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, donde han recibido sus respectivos alimentos, buen trato y en todo momento sus derechos humanos son respetados. 5. Esta situación no es la primera vez que ocurre y ello nos preocupa porque la incursión policiaca en los términos narrados viola flagrantemente nuestros derechos humanos, máxime que al ser una comunidad indígena mixteca que se rige bajo un sistema normativo propio, tenemos instituciones que deben respetarse. Entonces, ninguna persona, institución o autoridad puede introducirse a nuestra población sin el consentimiento o sin estar al menos coordinados con la autoridad comunitaria. Por ello, la Asamblea General juzgará en próximas horas a personas detenidas por los hechos cometidos o en su defecto determinará su destino precisamente porque no se encuentra justificada su presencia o en el actuar de dichos elementos policiacos. Es decir, su presencia no obedece a ninguna investigación policial que se encuentre en curso y tampoco acudieron al lugar para ejecutar algún mandamiento judicial o ministerial. 6. En este sentido, causa sorpresa para la comunidad enterarse que en algunos medios de comunicación se esté difundiendo que los elementos policíacos resguardaban a los pagadores del programa Prospera. Ello no es así. Solo estaban programado el pago de los beneficiarios del programa Plenitud 65 y más, pero aquí los pagadores llegaron con el resguardo de la policía estatal. Como lo tenemos mencionado, los elementos policíacos arribaron a la comunidad solos e inmediatamente empezaron a recorrer la comunidad, así como introducirse en diversos domicilios y pretender llevarse varios vehículos de procedencia extranjera, supuestamente por no contar con la documentación en regla o por no estar actualizados en el pago de sus impuestos y extorsionando a los habitantes. Además, siguen aún detenidos en la comunidad y nadie ha sido liberado. 7. La actuación de la autoridad al ordenar la detención o no retención y secuestro de los elementos policíacos se encuentra amparada por el marco normativo constitucional y convencional que protege el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ejercer su jurisdicción para sancionar hechos que violen derechos de sus habitantes, como el narrado. Hasta el momento, hemos sido respetuosos de los derechos humanos de las personas detenidas. Por lo tanto, hacemos un llamado a todas las instituciones estatales y federales de seguridad pública, de procuración y administración de justicia, a iniciar un proceso de diálogo respetuoso en el que encontremos puntos de coincidencia para trabajar coordinadamente, ya que acciones como la ocurrida demuestran el poco respeto o el menosprecio que se tiene hacia los pueblos y comunidades indígenas. También tiene sus propias instituciones y normas y procedimientos. 8. Por otra parte, hacemos un llamado a las instituciones públicas y organismos civiles que trabajan en el tema de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas a estar pendientes de este proceso por la que atraviesa nuestra comunidad y que de esta forma no se sigue estigmatizando a las comunidades como las principales violadoras de derechos humanos, cuando lo único que hacemos es justamente ejercer nuestros derechos en un marco de respeto, cuestión que no encontramos del lado de las instituciones públicas. Lo único que pedimos es el respeto a nuestras instituciones y autoridades. Por ello, abogamos a una pronta solución de esta problemática que aqueja a la zona mixteca de Yukunicoco. Atentamente, la Autoridad Municipal de Santa María Yukunicoco, Cuxtlahuaca, Oaxaca, así como ciudadanas y ciudadanos del lugar. Nota, por cualquier información adicional, comunicarse al teléfono de la Agencia Municipal 01-953-4884-000. Bueno, pues, entre otras noticias, ahora tenemos una información de Tlaxcala, donde dice, la indignación magisterial crece en Tlaxcala. Esta nota es de la agencia Subversiones, la sacan. Dice, bueno, por lo menos en los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Sonora, Durango, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y las ciudades de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Guatabampo, San Luis, Colorado, Navojoa, Ciudad Obregón, así como en Ciudad Juárez, Nogales, Guadalajara, Toluca y Distrito Federal, la indignación magisterial se levanta contra la nueva reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, operada por Chaufet y Rosario Robles. En el marco de estas movilizaciones, se siguen gestando contra la imposición de la evaluación, que más que mejorar las condiciones pedagógicas del magisterio, es una forma de control laboral para los docentes. Esta nota es de lo que ocurrió allá en Tlaxcala. Esto fue el viernes, la marcha convocada por el Consejo Central de Lucha, conformado por profesores de las diversas regiones del estado, partió del punto denominado La Virgen, ubicado en la carretera Tlaxcala-Puebla. El objetivo era hacer un plantón de manera pacífica en las afueras de las oficinas de la Unión de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, hasta que una comisión fuera atendida para dialogar y llegar a un acuerdo sobre las implicaciones que conlleva la reforma educativa. Sin embargo, la movilización se encontró con las entradas de la UCET sitiadas por granaderos, quienes resguardaban todo acceso hacia estas oficinas. Cientos de maestros manifestaron con la consigna "libros sí, armas no" a una distancia corta de los uniformados, haciendo evidente la falta de diálogo por parte de las autoridades y la represión por parte del gobierno de Mariano González Sarur. La marcha pacífica continuó su recorrido hacia las instalaciones del sindicato de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ubicadas en el libramiento Tepejitec. Ahí se exigió derecho de réplica por parte de las autoridades sindicales, principalmente del líder sindical Demetrio Rivas Corona. Bueno, pues este artículo pues es una más de las movilizaciones que se dieron este viernes allá en diferentes estados del país. Particularmente, bueno, como vemos, quieren hacer creer pues que solamente los profesores de Oaxaca, cuando ni siquiera son en todo el país, y además no solo son de la CENTE, no solo son trabajadores de la educación básica, o hay trabajadores de todos los rubros, de todos los sindicatos, bueno, de diferentes, de muy diversos organizaciones de maestros, no solamente el CENTE, sino muchos diversos maestros se manifiestan por esta reforma que los afecta a todos. Continúa la nota diciendo, algunos secretarios resguardaron las instalaciones y se burlaron de los manifestantes. El CCL desconoció la representación del sindicato. Los manifestantes lograron ingresar al sindicato haciendo la toma simbólica de las instalaciones, mientras camiones de granaderos se agrupaban de los dos lados de la carretera en espera de indicaciones. Algunos secretarios sindicales se encontraban dentro del grupo de policías y granaderos. Señalaban a los manifestantes intimidándolos al mismo tiempo que se evidenciaba la falta de disposición al diálogo. Finalmente, los manifestantes obligaron a un secretario a que los acompañara hacia el Palacio de Gobierno, donde se realizó una conferencia de prensa reiterando que las manifestaciones serán pacíficas e hicieron un llamado al gobernador del estado a respetar su derecho a manifestarse. Bueno, pues esto es un poquito del clima pues que se da en torno a la protesta, en este caso pues en contra de la reforma educativa, que bueno, a una semana o menos ya de entrar a clases, pues bueno, piensan aplicar este rigor de la reforma educativa en todas las escuelas del país, y bueno, pues ante esto pues hay un abierto descontento, ante lo cual pues bueno, no hemos visto pues ningún diálogo, salvo pues la represión, la militarización, está toda esta policía que vemos en las calles, pues está pues dispuesta a amedrentar, en este caso la protesta de los maestros, pues en contra de esta reforma punitiva que les están imponiendo en todo el país. Vamos a más información. Regresamos con más información aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues muchas movilizaciones por todo América Latina, por todo México. Y bueno, pues a la par de estas movilizaciones que se está llenando el país con el movimiento magisterial, bueno, pues también en Guerrero sigue la movilización. Y bueno, pues nuestro compañero Willy Hernández, miembro de la SECOP, del Consejo de Ejidatarios Opositores a la Presa La Parota, pues nos mandó un artículo que hemos titulado Megamarcha Popular por los Desaparecidos, los Presos Políticos, por la Justicia y el Territorio en Acapulco, Guerrero. Y bueno, pues esto pasó el viernes pasado, hubo una megamarcha en Acapulco, Guerrero, por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y por la justicia para los tres masacrados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, así como por el rechazo de las reformas estructurales, la liberación de los presos políticos como de Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina y Marco Antonio Suástegui, María de la Cruz y los policías comunitarios recluidos en Ayutla de los Libres. Pasado de las 10 de la mañana del viernes, diferentes organizaciones de diferentes sectores sociales se dieron cita en la glorieta de la Diana Cazadora de Acapulco, así como los padres de los 43 normalistas desaparecidos que estudiaban en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Despierta, pueblo de Acapulco, no permitas que el 44 sea uno de tus familiares. Ven, únete y apoya, fue el mensaje de los padres al empezar la marcha. A las 11 de la mañana empezó a andar la megamarcha, encabezada por los padres y seguidas por las organizaciones como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, quienes piden la libertad de su vocero Marco Antonio Suástegui y María de la Cruz Dorantes, detenidos por delitos fabricados y que, bueno, pues llevan ya 14 meses en prisión, así como los familiares de Nestora Salgado, perteneciente a la CRAC, presa injustamente por el gobierno del estado y que también está a punto de cumplir ya 2 años de encarcelamiento. También se vio un gran contingente de los maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, así como maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, que bueno, pues la CETEG pertenece al CENTE, nada más que es una disidencia interna del sindicato. Y aquí nos está informando nuestro compañero que también hubo gente que no está en la CETEG, que están solamente en el sindicato charro, o sea que eran maestros, a lo mejor no eran charros, pero no eran tampoco de los democráticos, y que bueno, pues salieron también a sumarse con esta gente, con estas organizaciones a las calles allá en Acapulco, quien por primera vez marchan junto con la lucha unificada, que es echar abajo la reforma educativa y todas las reformas estructurales. También se vio a jóvenes que piden un espacio para estudiar en las universidades públicas y se les ha negado, así como muchas otras organizaciones sociales. Durante la manifestación se escucharon consignas por la presentación con vida de los 43 normalistas, reclamos por la libertad de Nestora Salgado, así como por la libertad de Marco Antonio Suástegui. Y bueno, pues cerca de más de 4,000 manifestantes caminaron por todo este puerto de Acapulco por la costera Miguel Alemán hasta el centro de convenciones, donde se realizó un mitin plantón, donde se cerró totalmente la circulación vial. Al tomar el micrófono durante el mitin, los diferentes representantes de las organizaciones sociales, su principal reclamo fue la presentación con vida de los desaparecidos y, bueno, pues las demandas que ya les hemos estado mencionando, como la libertad de los presos políticos, así como también pues la defensa del territorio que, pues insistimos, ¿no?, sigue amenazado ahí en Guerrero, y pues la SECOP es una muestra de ellos. Los invitamos también a que escuchen dentro de los audios que tenemos ya en la librería de Noticias de Abajo. Hay un audio de Gonzalo Molina, este preso político de las policías comunitarias de Guerrero, donde pues a mí se me ha hecho en particular uno de los mejores análisis que hay sobre la situación que pasa en Guerrero, y podríamos decir que es una copia de lo que parece se está gestando en Oaxaca, donde el gobierno pues tiene la problemática, por decirle algún nombre, de querer impulsar y aprobar las reformas neoliberales y de avanzar con el despojo a través de minas, presas, megacarreteras. Y para ello, pues, lo que ha visto es que el mayor problema para hacer este tipo de megaproyectos son las organizaciones sociales que están en la entidad, y más las que están organizándose, más las que están moviéndose. Y bueno, pues si uno piensa en Guerrero, pues es fácil pensar a quién tienes que golpear para que las propuestas neoliberales avancen: a la policía comunitaria, a los normalistas, a los maestros, ¿no? Entonces, son a los que han estado golpeando insistentemente, que los tienen encarcelados y todo, para desmovilizarlos, y hoy es la misma receta que estamos viendo en Oaxaca. Están golpeando a todos los sectores de la rebeldía oaxaqueña, de los pueblos de Oaxaca, siempre en resistencia, pues para que puedan impulsar estos proyectos con menos resistencias en contra. Así que bueno, pues hay que estar atento a lo que pasa en Guerrero. Esta fue una mega marcha que, bueno, pues impresionó al propio pueblo de Guerrero, porque muchos están en esta onda de que a lo mejor ya está en decaída el movimiento en Guerrero, ¿no? Que ya pasó de moda lo de los 43. Pero bueno, pues esta demanda no va a pasar de moda, ni es una cuestión de moda, porque pues es una lucha necesaria de los padres de familia, que pues no hay un tiempo ni un monto para que ellos dejen de estar buscando a sus hijos. Pero a la par, pues se están sumando sabiamente pues con las otras resistencias del estado de Guerrero, que están luchando también por sus derechos. Así que bueno, pues vamos a estar atentos, y agradecemos al compañero Willy Hernández de la SECOP el haber mandado este texto. Y bueno, vámonos con más información. Bueno, pues así es, ya continuamos con más información, y pues bueno, tenemos pues una noticia amena, una buena noticia para nosotros que hacemos comunicación popular, y es porque Radio Guayacocotla, esta radio que se encuentra allá en Veracruz, esta radio campesina, esta radio comunitaria, pues ha cumplido 50 años de estar al aire. Esta radio comunitaria que inició transmisiones el 15 de agosto de 1965, pues ha sido un enlace entre distintas comunidades de los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, y pues bueno, y a todo, y para todo el mundo, ya que pues también transmiten por internet a través de una página del gobierno del estado, perdón, sí, del gobierno federal, pero sin embargo, pues el esfuerzo que en estos días realizan estos compañeros de Radio Guayacocotla, pues es muy importante, ya que están realizando una articulación para la defensa del territorio, y sobre todo para evitar hacer una barricada allí, que no pasen los proyectos neoliberales, como es la extracción del gas shale, que es conocida como fracking, y que pues desgraciadamente en muchas de las comunidades en donde se escucha Radio Guayacocotla, pues se están viendo amenazadas por esta extracción o por esta explotación, que pues a final de cuentas viene a destruir y a contaminar pues tierra, aire y agua. Y pues bueno, esta celebración se llevó a cabo el pasado 15 de agosto allá en la comunidad de Guayacocotla, Veracruz, incrustada en la Sierra Madre Oriental, y pues bueno, estuvieron tocando distintos grupos populares, de la región, como lo son bandas de viento, como son tríos huastecos que estuvieron interpretando música pues para todo el público que se estuvo acercando por allí a esta magna celebración, que pues es medio siglo de estar allí trabajando a través de las ondas hercianas. Su frecuencia es el XHFC 105.5 FM y pues bueno, esto trae pues mucha ayuda a las comunidades indígenas nahuas, a las comunidades que pues se encuentran allá en esta parte de Veracruz. Y pues bueno, Radio Guaya también, como les comentaba, se puede escuchar en internet a través del http://www.fomento.org.mx/radio/. Y pues bueno, ahora ya es una, aparte de ser la radio, una radio campesina y que se escuche en distintas comunidades de Veracruz, de Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla, pues en Nueva York también están realizando pues una recepción de esta señal a través de internet. Y pues bueno, ya que pues muchos compas migrantes que han estado pues desplazándose al Estados Unidos, pues siguen fomentando pues escuchar toda esta música bonita que se escucha a través de Radio Guaya, pues a través de la señal de internet. Y pues bueno, algo más que pudiéramos comentar de este festejo, pues es de que la lucha que están realizando los compañeros, como ya lo comenté, por la defensa del territorio es muy importante, ya que hay muy pocas articulaciones de luchas y de resistencias en esta parte de la Sierra Madre Oriental, allá en Veracruz y pues sobre todo también en San Luis y en Hidalgo. Y pues que ahora ya lo están realizando estos compas allá en estas regiones, en donde pues predomina las lenguas totonacas, las lenguas tenec, la lengua nahua y pues también la lengua otomí. Y más sin embargo, pues toda esta fusión de lenguas que se viene a desenvolver el español, pues también hay algunas emisiones, algunos programas en estas lenguas. Y pues bueno, va nuestro saludo combativo y pues enhorabuena, pues felicidades por este medio siglo de estar al aire de la Radio Guayacocotla allá en Veracruz. Y pues bueno, vamos a más información. Muy bien. En otras noticias, algo de acá que está pasando en la Ciudad de México, el golpeteo que está sufriendo el Multiforo Cultural Alicia, que el pasado sábado le volvió la delegación Cuauhtémoc a clausurar este espacio. Pero pues comentarles que el Multiforo Cultural Alicia, pues desde hace ya, me parece, más de 15 años que está abriendo un espacio a las expresiones culturales, a las manifestaciones, más bien pues de tipo artísticas, vinculadas principalmente a la música, y que durante toda su trayectoria de vida ha impulsado a movimientos culturales contestatarios y de protesta. Pues por esta situación, durante por lo menos en esta mitad del año que transcurre, ha sufrido pues varios golpeteos, como lo ha sufrido anteriormente. En este caso, el pasado sábado, les volvieron a poner sus sellos de clausura, ¿verdad? Porque pues la delegación, en este afán de obtener dinero a como dé lugar, pues encuentra los lugares donde pueda obtenerlo de este modo, ¿no? Los argumentos que utiliza para pues despojar de alguna manera la ganancia que pueda tener este tipo de espacios para su propia subsistencia, implica acusaciones del tipo como que no usan el tipo de suelo, cosas que argumentan los compañeros del Multifalicia que es completamente falso, ya que ellos tienen sus sus documentos en regla para realizar eventos en el local que tienen desde hace más de 15 años. Cosas tan aberrantes, tan fuera de la realidad como decir que realizan conciertos, que realizan los conciertos en la planta baja cuando pues todo mundo que hemos asistido a este espacio sabemos que se realizan en el primer piso. Otro argumento que dicen es que no tienen letreros de ruta de evacuación, o que vende alcohol por copeo, ¿no? O sea, que por tragos, cuando pues todo el mundo sabe que se vende ahí cerveza embotellada, que si los extintores no tienen la carga actualizada, que si no hay una información del horario de servicio, y bueno, por estas causas les están pidiendo una multa de más de 100,000 pesos. Y pues claramente esto es una embestida en contra de más bien de un espacio cultural, ¿no? Que se ha mostrado solidaridad, no solamente pues por medio de expresiones de pues digamos por de manifestaciones públicas, ¿no? Sino que en los hechos abren su espacio para múltiples eventos, para dar cabida a muchas voces que en otros lugares no las tienen. Alguna parte de sus recursos pues también los destinan a la difusión y a la propaganda en momentos de coyuntura en las que también otras organizaciones u otros espacios ni siquiera se pronuncian, ¿no? O sea, claramente es un espacio pues de corte contestatario, muy cercano a las posturas ácratas libertarias de este país, y por supuesto, como lo comento, pues solidarios a un montón de luchas muy cercanos al movimiento social, y que pues se suma, ¿no? Se suma este golpeteo hacia el esfuerzo organizativo de resistencia y de rebeldía, ¿no? Pues que sirva igual esta información para conocer y pues a ver, esperamos también de a ver de qué manera los compañeros del multiforo nos hacen llegar algún pues se pronuncian de qué manera es posible también pues de devolverles también un poco la solidaridad que ellos han tenido también con el movimiento social. Eso es lo que está pasando por acá con respecto a los acá en la Ciudad de México, con respecto a los espacios culturales, a los pocos espacios culturales que existen en esta ciudad monstruo. Bueno, pues entre otras noticias tenemos también una información, eso también es acá en la Ciudad de México, a la página de Cooperativa de Medios, Noblogs, hay una entrevista y hay un artículo sobre una exposición que tiene lugar acá también, muy cerquita de la Alicia, también acá en la colonia, o la delegación Cuauhtémoc. Esta es en el Centro Cultural Autogestivo el 77. Se trata de una exposición que se llama Repudiar la Represión, que es un homenaje gráfico a un grabado de Messiaen que se llama Libertad de Expresión, y que se realiza acá por diferentes grabadores. Esta iniciativa se da a raíz del aniversario de este grabado, que seguramente sí hemos visto, que conocemos muy bien, ya que pues ha acompañado a muchas luchas, ¿no? Este grabado, nos cuentan acá, ahorita vamos a escuchar como la entrevista, pero nos cuentan que este grabado tiene 60 años que tuvo lugar, y que bueno, pues es un grabado que la imagen es un indígena tzotzil que es callado por una gruesa cadena que se posa encima de sus labios. Esta imagen ha recorrido muchas luchas desde el 68, en donde bueno, fue retomada muchas veces para acompañar la movilización. También ha sido retomada pues en otros momentos históricos. Y bueno, sin duda pues es un grabado que

el alcalde tampiqueño se compromete a reubicar y respetar los lugares de los y las locatarios. Además, promete que en 14 meses verán los beneficios. Sin embargo, los afectados no confían en su palabra. Asimismo, serán reubicados los mercados Hidalgo y Madero, afirma el alcalde. Estos mercados tienen más de 80 años siendo el pilar de la economía del sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y parte de la Huasteca Potosina. Han sido generadores de empleos directos e indirectos, beneficiando de esta manera a la población. Repudiamos el abuso de autoridad del alcalde priista de Tampico, Gustavo Torres Salinas, así como la actitud del subsecretario de Seguridad Pública, Pablo Castellanos, y del coordinador de operaciones de la Policía Estatal, Humberto Aguilar Valdés, quienes se negaron en su momento a dar información sobre los detenidos. Expresamos nuestra total solidaridad con los afectados por este nuevo proyecto. Asimismo, resaltamos que fue nuestro camarada Enrique López Gutiérrez, militante desaparecido desde el pasado 19 de julio por un comando armado, quien inició y mantuvo relación con ellos. Esto es un llamado a todas las organizaciones, colectivos y ciudadanos conscientes para que acudan al apoyo de los compañeros locatarios y comerciantes para evitar ser víctimas del atropello. Hacemos pública esta denuncia a través de brigadas informativas en los alrededores de los mercados. Responsabilizamos al alcalde Gustavo Torres de los posibles futuros actos violentos. Respecto a los locatarios y comerciantes, alto a las intimidaciones. Respecto al trabajo digno de los trabajadores en la cuenta propia. Buscar en las calles el sustento para nuestras familias no es un delito. Comisión Nacional del Frente de Izquierda Revolucionaria. Pues bueno, esta es la información de los compas comunistas que han publicado pues esta información respecto pues de la represión que sufrieron los compañeros locatarios de los mercados populares allá en el sur de Tamaulipas, en Tampico, que es el centro de la Huasteca allá en Tamaulipas. Pues bueno, con esto nos vamos al siguiente bloque musical. Vamos a escuchar a Nicky Town, vamos a escuchar Revuelta en el Gueto y enseguida regresamos con más información acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Vamos a hacer comer. Y este gueto lo crearon sus requisas policiales, defensores de su orden, asesinos legales. No nos hablen de diplomas ni nos hablen de verdad, ni nos quieran vender su noción de libertad. No, no, no, no, no, no, no,

pues molestado bastante a muchas personas, ¿no? A la conciencia de periodistas, de organizaciones sociales, de defensores de derechos humanos, que pues se ven agredidos en esta acción. Y bueno, el pasado 16 de agosto del 2015 se realizó una acción global por estas cinco personas asesinadas. El pasado 31 de julio, los nombres de estas personas es Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín y Rubén Espinosa. Amigos, familiares, fotógrafos y activistas se concentraron en el Ángel de la Independencia para partir hacia la Procuraduría General del Distrito Federal para exigir justicia. Durante el recorrido por las calles de la Ciudad de México se escuchaban consignas que pedían no dejar impune este caso. Y bueno, eso es información que viene en la página de Somos el Medio. También ese mismo día se llevó a cabo una tocada, un toquín feminista contra la violencia feminicida frente a este lugar donde sucedió este crimen, ahí en la colonia Narvarte. Y bueno, pues participaron batallones femeninos, Mare, Advertencia Lírica, entre otras compañeras que bueno, pues ahí fueron a sumarse con su música y su voz a este rechazo y este repudio a el feminicidio que también se dio en este, en esta agresión, que bueno, pues el gobierno del Distrito Federal ha hecho caso omiso, le ha buscado cinco patas al gato, intentando pues ver si fue que porque si consumían drogas, que fue por si con quién se juntaban, etcétera, y queriendo siempre dejar de lado pues una de las primeras líneas de investigación, que es el hecho de que dos de estas personas habían sido amenazadas por el gobernador del estado de Veracruz, que bueno, pues tiene el récord Guinness de asesinatos de periodistas y amenazas contra medios de comunicación en el estado de Veracruz, y que bueno, pues era obvio por esta misma razón pues buscar esta ligazón que pudieran tener este mal gobierno con el crimen pasado ahí en la Narvarte. Y bueno, pues también junto con ello pues hubo una marcha, aparte de este concentración como en el Ángel de la Independencia, también hubo esta concentración en la Narvarte, también hubo una pequeña marcha donde participaron periodistas, activistas y la Asamblea de Colombianos en México, que marcharon también hacia la PGJDF para exigir lo mismo. Y bueno, pues en el portal de Desinformémonos también nos informan un poquito de las actividades que hubo a nivel mundial en torno por esta actividad. Por ejemplo, nos informan de Nueva York, en Washington, también en Washington Square Park hubo una manifestación pues por este crimen. También hubo en Brasil y bueno, pues ahí obviamente en la Narvarte y bueno, pues en más lugares que bueno, ahorita no tiene, en Francia, en el Palais de Glace, en Ecuador y Colombia también hubo organizaciones que salieron a protestar por este multihomicidio, y estudiantes de Nueva York también hicieron esta actividad. En Viena también se sumaron a esta acción global en Gate de Gorgos, Alicante, España. Y bueno, pues también en Veracruz pues hubo estas manifestaciones. Y bueno, entre muchos lugares más, ¿no? Que después les vamos a estar dando este recuento. Pero bueno, pues sí fueron bastantes lugares a nivel mundial quienes se movilizaron. En Madrid también aprovecharon que hubo manifestaciones contra los feminicidios para también sumarle a esta demanda y sumarse a la acción global en justicia para los cinco de Narvarte: Rubén Espinosa, Nadia Vera, Alejandra, Yesenia y Mile. Así que bueno, pues ahí está esta información y esperemos que pues pronto haya justicia y verdad para este crimen. Así es, y también hay que recordar que según ya tienen un detenido, uno de los cinco asesinos que estuvieron allí en el lugar del multihomicidio, según ya capturaron a uno, pero es un chivo expiatorio, se ve a pues rápidamente, ya que pues fue torturado, fue sacado, fue encontrado por la Policía de Investigación del Distrito Federal, pero bien, nosotros sabemos que pues ha sido todas sus pues sus declaraciones han sido arrancadas a golpes y a punta de torturas, que sabemos que así se las gasta cualquier gobierno, no solamente el del Distrito Federal. Y pues ahora ya sabemos que este sujeto está recluido en el reclusorio, uno de los reclusorios acá del Distrito Federal, pero pues ya algunos artículos están encaminados a que pues fue torturado. Y pues bueno, pues esta la información. Y pues bueno, también tenemos información respecto de Michoacán, ya que la comunidad purépecha de Cherán, a través de su consejo mayor, ha mandado un mensaje de solidaridad para la comunidad nahua de Santa María de Ustula. Esta comunidad ha sido recientemente atacada por el ejército y el crimen organizado, dejando como saldo un muerto. Hay que recordar al niño de 12 años, Edilberto Reyes, que pues recibió una bala de grueso calibre en su cabeza. Y pues también hubo una decena de lesionados. Y pues no, hay que recordar que el compa Semey Verdía, el comandante de la policía comunitaria, pues está detenido en una cárcel de máxima seguridad. Y pues bueno, vamos a escuchar el mensaje de los compas de Cherán para los compas de Ustula. En estos momentos nosotros nos hemos solidarizado con todos los pueblos. Aquí en la región, pues los pueblos que han solicitado nuestro apoyo, pues se los hemos brindado, en el sentido que primeramente deben ser ellos los que se organicen. Jamás nosotros vamos a hacer la intervención en los pueblos para decidir alguna forma de cómo ellos vayan a organizarse o determinar algún aspecto. Simple y sencillamente les decimos la experiencia que hemos vivido nosotros dentro de la forma de organizarnos y cómo queremos que quisiéramos que todos los pueblos, desde sus características propias, pues se organicen y luchen por lo que les corresponde. Ya ahorita las condiciones parece que están mejor que antes. La ley nos protege, nos ampara. Y bueno, pues ahí, desde ahí partiéramos, ¿no? Y pues de igual manera, ¿no? Sabemos que el Estado pues va a hacer todo lo posible por... quiere borrarnos del mapa, simple y sencillamente, ¿no? Porque los pueblos originarios pues seguimos siendo dueños de muchas riquezas naturales, y lo que al capitalismo le interesa no es la gente, sino que la riqueza que tiene. El caso de Ustula, ¿no? que pues sus playas quieren arrebatárselas, sus riquezas naturales se las quieren arrebatar. Y después de la detención de su comandante, y pues mandamos una comisión para verificar y que nos diéramos cuenta verdaderamente cuál es la situación. Bueno, les llevamos el apoyo solidario y recibimos la respuesta, y en estos días también vamos a volver a organizarnos para mandar una comitiva, pues nuevamente brindándole nuestro apoyo tanto moral, y pues también vamos a buscar la manera de solidarizarnos para llevarles un poco de víveres. Además, decirles que debemos estar en la misma situación de lucha. Desafortunadamente, el Estado siempre va a estar a favor de los poderosos y de la parte negativa, y se lo decimos porque a nosotros, en nuestro pueblo, nos agredieron a dos miembros de la ronda comunitaria, y los detuvimos, se los entregamos al juez, y el juez tranquilamente los absolvió diciendo que no había pruebas suficientes. Cuando nosotros los detuvimos, nuestra ronda los detuvo, se les detuvo con las armas que dispararon, con las que atacaron, y fueron absueltos porque según ellos no dispararon. Es decir, el Estado siempre va a estar a favor de los poderosos, y el pueblo, cuando se organiza, va a hacer todo lo posible por poner toda todo su poder para poder reprimirlo. Está este caso en el que le están fabricando delitos que no cometió. Relacionado al asunto de los hermanos indígenas de Ostula, comunidad, pues hemos estado al pendiente de todo lo que está sucediendo ahí. Incluso los días posteriores también lanzamos un manifiesto juntamente con otras comunidades. Entonces, nosotros estamos siempre en coordinación, en comunicación con ellos, pero desgraciadamente cuando suceden estas cosas, pues nos es imposible movernos de inmediato por la distancia que hay de aquí a allá. Entonces, pues ya cuando nos informamos de lo que sucede, pues ya es demasiado tarde. Sin embargo, pues siempre estamos con ellos, que se sientan que Cherán es una de las comunidades hermanas que siempre estará al pendiente de esas comunidades indígenas de la costa. Entonces, pues nosotros seguiremos apoyando en todo momento. Seguramente en unos días más se trasladan algunos compañeros con algunos víveres que se están reuniendo en la comunidad, con gente voluntaria, con gente que está de acuerdo con nuestra nueva forma de gobierno. Entonces, es esta gente que está apoyando y también pues pregunta, dice, en qué podemos ayudar. Entonces, no están solos. Recuerden que pues ellos en el momento en que nosotros también estuvimos en nuestro movimiento, pues tuvieron esa sana voluntad de acompañarnos aquí en la comunidad. Entonces, pues es recíproca pues la participación, y con mayor razón cuando se trata de acompañar a estos compañeros que pues no es de ahora, sino que ya hace de tiempo que vienen sufriendo ese tipo de desapariciones, de muertes, de violencia, de pues yo creo que pues aquí la gente ya tiene conocimiento cuál es la raíz esencial de alejarlos, de irlos desapareciendo poco a poco de esas comunidades. Entonces son otros intereses políticos los que se manejan ahí. Sin embargo, pues nuestra gente indígena es la que está sufriendo por las consecuencias en este momento. Pero pues ahí estaremos nosotros. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, ahora en la sección de las invitaciones, ya para finalizar este programa, les vamos a leer unas cuantas invitaciones que para eventos que se acercan en próximas fechas. Los compañeros del colectivo La Colmena, Contracultura Libertario y Trabajadores Adherentes a La Sexta hacen una invitación al cuarto encuentro por la defensa y la construcción de procesos autónomos. La convocatoria dice así, la voy a leer textual. El encuentro pretende generar un acercamiento de diversos colectivos e individuos a fin de coordinarnos y discutir temas comunes. No tenemos necesariamente la idea homogénea de lo que es la autonomía, pero coincidimos en la necesidad de luchar contra el capitalismo y el Estado porque nos someten a una vida inhumana. Ante ello, vemos necesario participar activa y revolucionariamente por nuestra emancipación. Así, el encuentro de autonomía no pretende objetivar una unidad teórica, ni mucho menos centralizar la lucha en un grupo. Más bien, es un espacio en donde nos encontramos como compañeros de lucha, compartiendo y aprendiendo de los demás. Así, convocamos a todos los individuos y colectivos interesados a participar en esta cuarta edición, cuya temática principal es autonomía y energía, en contra y por fuera del Estado capital. Después de haber tratado varias temáticas y a la luz de la actualidad y en el contexto de los procesos de despojo y la lucha que se da en este campo. Si tienen una propuesta de actividades, charlas, talleres, presentaciones, teatro, etcétera, que refleje el tema principal del encuentro o algún tema que trate sobre la lucha autónoma que se da en diferentes territorios y situaciones donde los oprimidos luchan contra el Estado y el capitalismo en todas sus formas, pueden enviar sus propuestas de actividades al correo encuentrodeautonomias@riceup.net. Al momento de mandar su propuesta, favor de informar estos campos: objeto de correo, poner respuesta a actividades, el título de actividad, duración, colectivo, etcétera. El encuentro se llevará a cabo en Talleres Nesa el sábado 5 de septiembre de 2015. Esa es la invitación que extienden los compañeros del colectivo Contracultura Libertario, La Colmena y Trabajadores Adherentes a La Sexta, igual que compañeros del DF y otras partes. Ya, bueno. Tenemos también otras invitaciones. Esta es para el día de mañana a las 6 de la tarde. Hay una proyección de huelga de Cartagena y conversatorio con trabajadoras en huelga de las maquilas Cartagena. Recordemos que esta huelga lleva ya más de un año, más ya va para 2 años de que las compañeras están en huelga y bueno, pues llevan ya una muy interesante lucha. Bueno, pues mañana podemos estar platicando con ellas allá en la Carabina 3030 Cafetería, que se encuentra en Escuinapa número 11 en Santo Domingo, allá por el sur de la ciudad. Bueno, habrá venta de comida, de café, en apoyo a las compañeras en huelga, y también bordados y camisas y el DVD del documental, para que vayan a verlo los que estén por allá por el sur de la ciudad mañana a las 6 de la tarde. También hay una invitación para una actividad que se llama Redes para Vivir, Cooperativas para Existir. Es un taller que se titula Cómo Diseñar y Difundir Mensajes. Esto es el jueves 3 de septiembre en Medios Comunes. Esto se encuentra en Torres Adalid 1705 en la Narvarte, a las 6 de la tarde. Invitan cooperativas, colectivos y organizaciones. Bueno, lleva comida para compartir, libreta, pluma o computadora, pero no es indispensable y no tiene costo. Bueno, estas actividades son para esta semana. Esto es para el jueves, allá en la Narvarte. Y bueno, con más actividades que se están invitando para que nos sumemos en los próximos días. Bueno, pues hay varias. Primero, dentro de las actividades, movilizaciones que hay estos días, el día de hoy hay un semáforo informativo por la educación. Esto va a ser en Avenida Juárez, Eje Central, a las 12 horas. Convoca el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. También el día de hoy va a haber actos en embajadas por la libertad en Nestora Salgado. Activistas acudirán a las embajadas de México en Honduras, El Salvador, Guatemala y en Nicaragua para entregar cartas públicas a los embajadores de dichos países y manifestar su preocupación por los derechos humanos de la defensora comunitaria Nestora Salgado. Varios horarios convocan Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Y mientras tanto, ya en Guerrero va a haber toma de instalaciones de agua por la libertad de Marco Antonio Suástegui, Nestora Salgado y los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria. Y bueno, esto va a ser en la comunidad de Salsipuedes, municipio de Acapulco, en las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Esto va a ser a las 18 horas y convoca al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota. También están invitando el próximo 18 de agosto a la presentación del libro Lucio Cabañas y la Guerrilla de los Pobres. Esto va a ser en la UACM, plantel San Lorenzo Texonco, en el Salón A101. Y bueno, pues el colectivo José Revueltas y la Coordinadora 26 de Septiembre de Estudiantes de Posgrado invitan a esta presentación del libro de Jacobo Silva Nogales, excomandante del ERPI y expreso político. Y este libro lo presenta Claudio Albertani y Rubén Trejo, profesores investigadores de la UACM, y modera Javier Saldaña, estudiante de posgrado. También hay otra invitación. Esto es para el día sábado. Como ustedes saben, se está llevando a cabo en México esta iniciativa de la Jornada de la Soberanía Audiovisual. Y bueno, pues se va a llevar a cabo el próximo sábado una fiesta para recaudar fondos. Esto va a ser en el Cráter Invertido y es a las 7 de la noche el próximo sábado. Y también hay una actividad el 19 de agosto que organiza el Café Zapata Vive, allá en Certificados número 6, Colonia Álamos, cerca del Metro Xola. El colectivo Sísifo, Ediciones Locus y el Café Zapata Vive invitan a la Jornada de Lucha Ayotzinapa, Ni Perdón Ni Olvido, el miércoles 19 de agosto. Y bueno, pues va a haber una exposición de gráfica militante, va a haber un recital poético musical y bueno, van a haber ahí obras de teatro. Pues es toda una jornada, es el miércoles 19, el jueves 20 y el viernes 21, así que pues no se lo pierdan. Va a haber bastantes actividades en torno a esta iniciativa de recordar lo de Ayotzinapa. Así que son algunas de las invitaciones y parece que todavía hay más. Bueno, hay una invitación hablando de este de las acciones por Ayotzinapa. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro saca una campaña en donde a partir del 15 de agosto y durante 43 días a partir de las 12 p.m. encuentran en nuestras redes sociales diversos contenidos rumbo al primer aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, pues estemos al pendiente de los contenidos que sacan estos medios. Y bueno, ya para despedirnos, pues les queremos agradecer a toda la gente que nos está sintonizando, que nos está escuchando a través de la frecuencia modulada y también a través del internet, al compañero Cachay, que como siempre ya atento a estar ahí monitoreando las ondas hercianas, le mandamos un saludo. También a toda la gente que se puso hoy en contacto a través de las redes sociales, a Su Libre, también a la compañera Lucero Carelia, al compa Veritas, que bueno, pues también como él siempre ahí también atento a hacer medios libres, a nuestra compañera Tete Cruz, también a Luis López, que bueno, pues también nos mandó un saludo ahí desde su chamba, que pues le mandamos hoy Un saludo. Y bueno, pues a toda la gente que hizo posible este noticiero, también a Cuatro Vientos, a Willy Gómez, a... Y bueno, pues a todos los que el día de hoy nos escucharon, pues les agradecemos su espacio, su tiempo. Y bueno, pues los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles, de nuevo después de las 8 de la mañana. Pues inicia este noticiero, a veces un poquito más tarde que las 8, 8 y media, pero bueno, pues no hay que perder la fe, que sí empieza, de seguro de que empieza. Y bueno, pues agradeciendo también acá que ya se han sumado nuevos locutores a este proyecto. Y que bueno, pues está súper bien. Así que pues vamos a echarle más ganas para que siga saliendo esto. Y pues como saben, este proyecto pues se hace con el esfuerzo de todos. Así que te invitamos a que mandes tu audio, tu colaboración, tu link, a que te sumes como reportero de los medios libres. Y bueno, pues ahí está esa invitación. Y ojalá y pues sí puedan. Y bueno, nada más para terminar, hay una invitación a la Jornada Solidaria por la Construcción de la Semana de la Soberanía Audiovisual. Y que bueno, les había dicho que era el sábado ahí en el Cráter Invertido, es a las 8, pero desde las 4 de la tarde va a haber serigrafía, proyecciones y música, y van a presentar el videoclip anticarcelario de Lírica Podrida. Así que pues va a estar bueno esta actividad. Y bueno, pues ahí está la invitación y saludos a todos los que nos escuchan. Nos estamos escuchando para el próximo miércoles. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org.